Adrogué, 28 de septiembre, 1988. Fernando, perdóname. Ni siquiera sé cómo nombrarte. Antes era Fer. Amor. Amore. Hace días que no sé cómo nombrarte. Perdóname. Pensé que caminar me ayudaría. Pensé que la noche me ayudaría. Pensé que este rincón de la casa me ayudaría. O este sillón, o la bebida. Solo me encontré con mi silencio. El mismo de siempre. El que me hizo huir. El que no me deja. El silencio de siempre. Perdóname. No era una noche cualquiera. Era una noche especial. Mágica. Sofía se vistió para la ocasión. Se encontraba con él, con Ricardo. Se conocieron por internet. Largas charlas telefónicas. Llegó el momento más esperado. Pero Ricardo se olvidó de la cita. El bar repleto. El calor es sofocante. Él la ve. Mira su escote. Ella ríe con alguien. Se cruzan sus miradas. Él suda. Ella se crispa. Brindan a la distancia, sonríen cómplices. No volverán a verse. Envolviéndonos apasionadamente en cualquier motel de la ciudad. Acompañándonos entre fragancias, olores, provocándonos, desnudándonos. Susurrándonos. En cualquier motel de la ciudad. Bailando, sintiéndonos alma con alma.